cuando los terrenos caigan con honor, valquirias llegarán a sus brazos. Atrás se dejaron las guerras, aquí en la tierra cantarán jugarales sobre ti, camarada. En este planeta fecundado por alienígenas, desconocedor de su legado, son los dioses alienígenas, ajenos a este estado de cosas. En el salón huelen las mariposas, tener una compañera y llenarla de rosas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!